salir el viento arriba, cualquier mañana de estas, izando la paciencia, insistiendo en los sueños que no se dan y huyen locamente delante de nuestra suerte perra. Salir ya mal herido por los informativos y con el diario en llamas por la chispa de América es un fulero asunto, una ronca vergüenza. Yo, peatón, me digo con el pecho golpeado por las humillaciones sucesivas del día, digo que hay que hacer algo, hermano, antes que venga el cáncer y te deje en la vía. Hay que hacer algo pronto y aquí, sin ir más lejos, hacer no sé qué mierda, empezar la podrida, porque yo ya no llego ni con la lengua afuera, sino empiezo esta cosa de enderezar la vida, aquí y ahora mismo, sin dar más vueltas, asumiendo la bronca feroz de cada día. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, hermano, debajo de la lluvia? Debajo del cemento donde un perro agoniza, debajo del gobierno inerme y ciudadano yugando bajo el peso de sus grandes mentiras. ¿Qué hacer, hermano, lacerado de afiches, donde la Coca-Cola se mata de la risa? Hay que encontrar la forma de dárselas con todo, porque a mí no me arreglan ya con otra aspirina. Yo, peatón, culpable de ser la muchedumbre, yo no compro más tranvías. Digo no, no y a muerte, no redondo y en seco, y para todo el viaje digo un no cañonazo, un no en plena jeta del mercader de patria. No y no. ¿Se da cuenta, compadre? ¿Eh? Era simple la cosa. Digo no simplemente y se les viene abajo toda la estantería. Pruebe, compadre. Dele, empiece por los no más pequeños. No a la pequeña burla que casi ni se siente. Diga no a los legales prósperamente oscuros, a los milicos de San José y G, a la picana, no al opio venenoso de Andebu. Diga no, mire, es una bomba y con la mecha ardiendo. Lléveselo al trabajo de modo bien visible y lúzcalo orgulloso como un pañuelo nuevo. Después vaya subiendo. Vaya subiendo en grados subversivos hasta el no más heroico y de cada momento. No a las persecuciones, a la atroz carestía, no a los casquitos blancos, no a los yanquis en Vietnam o en cualquier otra parte. Diga no sin tapujos, allí donde le cuadre, hasta que se propague por el país entero. Un no como una casa, grande como una casa, donde un día podamos alojar nuestros sueños. Pero por si acaso, siente en el aire un sonido como de pueblo, andando caudal en su torrente, si fueran a buscarlo los compañeros. Empínese en la honra de la patria que amamos y salga a decir sí, sencillamente.